había notado que algunas de sus anteriores actitudes eran opuestas al Evangelio. Tanto Pedro como la familia de Cornelio necesitaban un cambio cultural. Todas las personas representadas por toda clase de cuadrúpedos, como también de reptiles y aves, en la visión de Pedro, eran hijos de Dios. El llamado de Dios a Pedro para testificar a Cornelio implicaba que, aunque todas las personas son aceptables para Dios, no todas las religiones son aceptables. Cornelio era un hombre religioso. Como soldado, debió de haber conocido la adoración de Mitra y como oficial, debió de haber tomado parte en la adoración al emperador. Pero éstas no eran aceptables a Dios. Aquí hay una lección hoy para los que se acercan a las religiones no cristianas sobre la base de la igualdad con el cristianismo. Aunque se haga con un espíritu correcto, tal actitud puede diluir las demandas bíblicas de singularidad y finalidad del cristianismo. ¿De qué manera podemos mostrar respeto por las personas cuya fe creemos que es equivocada, sin dar la impresión de que respetamos esas creencias? ¿Cuál es la diferencia entre respetar a las personas y respetar sus creencias?